Desde la comarca del Colorado, en la Patagonia Norte, aquí comienza Luz para Mundos Remotos. Para FM Libertad 95.1 de la DELA. Radio Ijuna de Quilmes. Radio Leda Caso de Luis Beltrán. Radio Universidad Nacional de Luján. Radio Pandemia de Comodoro Rivadavia. Radio Puertas y Puentes de Bariloche. Y algunas radios más de la Argentina. Luz para Mundos Remotos, un programa documental de músicas y músicos. Hola, bienvenidas y bienvenidos. A comienzos del año 1966, en la ciudad de La Plata, se forma el quinteto vocal Tiempo. Sus primeros integrantes elegidos por el músico Jorge Cumbo fueron los hermanos Sara, Guillermo Massi, Miguel Ángel Coloma, Eduardo Molina y Alejandro Jauregui. Jorge Cumbo dirigió y arregló las primeras canciones que integraron el repertorio del conjunto. Hoy, en Luz para Mundos Remotos, del quinteto Tiempo, los discos El Río Está Llamando, de 1973, y Quinteto Tiempo, volumen 2, de 1976. ¿Por qué me preguntas, compañera? ¿Dónde fui con mi sangre, si lo sabes? Es que el río llamaba, no una sola esperanza nos decía. El estandarte. Oh, es que el río llamaba, el río llamó, una sola esperanza nos decía. Y huye a la sombra del río Coral, que inundó las calles y gloria cantaba, diciendo adelante. En este día que la calma huele a tempestades y la lucha es larga, el río está llamando y nos dice. Adelante, compañera, salgamos a la calle, no nos entreguemos y hagamos que esto ande. Adelante. Estás escuchando Luz para Mundos Remotos. Hoy, del quinteto Tiempo, los discos El Río Está Llamando, de 1973, y Quinteto Tiempo, volumen 2, de 1976. poesía de tu sonrisa nacía. Adoraba, niña mía, y el viento dice al pasar sobre el saucedal su eterno cantar de amor. El tiempo que se va, si hace ovillo en la rosa de tu corazón. Hacia el verano volveré, porque en tu cuerpo late el sol. Lo siento arder cuando al besar quiere tu boca florecer. Un tiempo que se va, se hace ovillo en la rosa de tu corazón. ¿A dónde irá el viento que ayer tu amor me decía? Desde mi pecho nacía, adorada niña mía. Hacia el verano volveré, porque en tu cuerpo late el sol. Lo siento hacer cuando al besar tu boca florecer. Un tiempo que se va, se hace ovillo en la rosa de tu corazón. Así que bueno, con el canto, nosotros con el quinteto hemos reflejado ese sentir del pueblo, esa alegría cuando no existía, esa lucha, la tristeza, el amor. En nuestro repertorio vas a encontrar todas las posibilidades, porque justamente, porque somos honestos y no cantamos solamente para las sábanas como nos pedían a veces en Emi Odeón, y teníamos una dura pelea cada vez que enfocábamos un disco, porque ellos nos querían discriminar determinados temas para que no vayan. Y justamente, ¿qué temas eran? Eran los temas en donde nosotros le transmitíamos una esperanza a la gente. Así que esa consecuencia nosotros la tenemos y la seguiremos teniendo hasta el fin de nuestros días, ¿no? Este es un triunfo, madre, pero sin triunfo nos duele hasta los huesos el latifundio. Esta es la tierra, padre, que vos pisabas. Todavía mi canto no la rescata. ¿Cuándo será el día? Pregunto cuándo. Que por la tierra estéril vengan sembrando todos los campesinos desalojados. Hay que dar vuelta el viento como la taba. El que no cambia todo, no cambia nada. Para barra, para punta, punta, irá, para barra. Este es un chucará. sueño en semilla, sube la vida. Sube la vida arriba hasta la espiga, que si la tierra es hembra, la tierra es mía. A donde nace el alba, yo siembro el día. Hay que dar vuelta el viento como la taba. El que no cambia todo, no cambia nada. La primera actuación del Quinteto Vocal Tiempo fue un domingo de agosto de 1966 en el Auditorio de Radio Provincia de Buenos Aires. Actuaron en universidades y otras instituciones platenses y de la provincia de Buenos Aires, contratados por la Dirección de Cultura de esa provincia. Conoce solo los zapatos de la gente, vive metido en un rincón de la vereda, se mete en una caja y ve pasar las cosas. Lustre, lustre, lustrada por 60, lustre, lustre, lustrada. Y Cacho mira todo un mundo desde abajo. Cacho envidia las veletas despintadas y no conoce ni siquiera esta cara de la luna. Lustre, lustre, lustrada por 60. Lustre, lustre, lustrada por 60. Pa, pa, pa, pa, pa, pa. Qué vergüenza, dice Cacho, qué vergüenza. Si yo le saco brillo a mi trabajo, porque solo conozco medio cuerpo de la vida. Lustre, lustrada por 60. Lustre, lustre, lustrada por 60. Pero en el fondo de su casa Cacho tiene un océano de pájaros, un álamo, una nube, una entrada de cáscara de nueces que viaja por el pasto, que vuela por la noche. Cuando Cacho se vuelve de su esquina, lustre, lustre, lustrada por 60. Lustre, lustre, lustrada por 60. Y ahora un intervalo con música un poco rara para los muchachos. Thank you. Estás escuchando Luz para Mundos Remotos. Hoy, del quinteto Tiempo, los discos El Río Está Llamando, de 1973, y Quinteto Tiempo, volumen 2, de 1976. ¡Está lindo el baile, don Santiago! Suena el acordeón, el becachango y es asunto de licor. Huele a vino, está con la boca cerrada y anda de ojo revolió. Y anda de ojo revolió. Y anda de ojo revolió. Y anda de ojo revolió. Y anda de ojo revolió. Cuando ven al camarón sacando pecho, no hay ambiente para entrar. Tienen miedo a las mujeres que galío y saltan por disparar. Y se estampó por disparar, y se estampó por disparar, y se estampó por disparar, y se estampó por disparar. Y esta baila que te baila la cuarenta, con los zapatos prestados. Allá afuera la portera está gorreando, mi hijo atravesado. Como la lleva aquella de colorado. Y la vieja no lo mira muy a gusto, porque ya se ha propasado. Porque ya se ha propasado. Porque ya se ha propasado. Porque ya se ha propasado. Porque ya se ha propasado. La María en un rincón está entrompada. Y el franel aprovechando la ola, la combina con bermuda, la combina, la combina con bermuda, con bermuda, la combina, la combina con bermuda, con bermuda, la combina, la combina con bermuda, con bermuda, la combina con bermuda. Farole a botijito haciendo pierna, cada vez da menos luz. Y el Nico y la papá madre están pidiendo que toquen cuartito azul. Que toquen cuartito azul. Que toquen cuartito azul. Que toquen cuartito azul. Que toquen cuartito azul. El baile hasta la boca de pareja y hay más gente para entrar y te cobran 15 mangos a cara y perro sin derecho a protestar, sin derecho a protestar, sin derecho a protestar, sin derecho a protestar, sin derecho a protestar. Así es, esa canción nosotros la hemos llevado como un estandarte en todas las actuaciones. Y te digo más, en Centroamérica, si vos ponés El Río Que Llama en internet, sí, el río que, o El Río Que Está Llamando, o es El Río Que Llama, algo así similar, pero poniendo eso vas a encontrar la situación de un pueblo en lucha, como fue el pueblo salvadoreño, y la evocación de la importancia del mensaje nuestro que caló en todos esos pueblos centroamericanos, ¿no? Nosotros hemos sembrado mucho ahí en esos países, y ahí ya te digo, es El Río Que Llama, lo podés ver por internet poniéndolo así directamente y te va a recibir una sorpresa. Ah. podrá levantar y sacudirle la carga para que vuelva a cantar. Allá en las carpas de Salta, donde amanecen los grillos, me late una guachipeña con la silla de cerrillo. ¿Qué cosas tendrá la muerte? ¿Dónde tendrá su antiga? Que no la copia ni el vino, ni la moja el carnaval. De tanto golpear mi caja, caja se ha vuelto mi pena. Pena de luna y arena, pena como mi calaca. ¡Viva el carnaval! Compadre al derecho me puse a tomar mi fuerte y amanecí vagualeando abrazado con una gente. A ver usted el permiso, me dijo un cabo enojado. Pero amigo, ¿qué permiso si yo no estoy disfrazado? Ya marchado y tambaleando un miércoles de ceniza, anduve de carpa a carpa y desperté en una misa. Y hace otra vez el camino. Y hace otra vez el camino. Y hace otra vez el camino. Y hace otra vez el camino. Y hace otra vez. En Buenos Aires, el Quinteto Vocal Tiempo realizó algunas actuaciones en la Peña de Fanny, el alero de los hermanos Ábalos y el hormiguero. Llegaron al Festival de Varadero en 1967, donde actuaron después de la orquesta de Aníbal Troilo. Quien te amaba ya se va, supuesto que otro ha venido. Se acabaron tus tormentos, ya se va tu aborrecido. Se acabaron tus tormentos, ya se va tu aborrecido. Supuesto que otro ha venido. Doblar campanas, si escuchas doblar campanas, no preguntes quién murió. Estando tu amor ausente, tu amor ausente. ¿Quién ha de ser sino yo? No preguntes quién murió. De la rama de un rosal, de la rama de un rosal, solo una espina elegí y ella me lastima el alma desde que mi amor perdí, y ella me lastima el alma. Estás escuchando Luz para Mundos Remotos. Hoy, del quinteto Tiempo, los discos El Río Está Llamando, de 1973, y Quinteto Tiempo, volumen 2, de 1976. Oh, morena se va a casar. Milonga de cara nueva que busca el cielo con su canción, igual que la enredadera que enciende flores en el balcón. Milonga de casamiento que trajo el viento que se enredó, burbuja de copa llena por la morena que se casó. Será junto a él, no sabrán llegar lejos, peleando los dos parejos, ganándole al porvenir. Con esta luz de milonga que les prolonga su adiós así. Que no será feliz de luchar junto a él. Sabrán llegar lejos, peleando los dos parejos, ganándole el porvenir. Con esta luz de milonga que canta su adiós así. Sin imaginarlo, el quinteto vocal Tiempo había sido invitado a integrarse al movimiento del Nuevo Cancionero, nacido en 1962 en Mendoza. Junto al músico Jorge Cumbo, los poetas Alfredo Rubio y Enrique Ripa y el cantante Carlos Cabrera se presentaron en el Teatro Ópera de La Plata. Y lo hicieron con la suite La Tercera Fundación de Buenos Aires, sobre una idea del poeta Armando Tejada Gómez. Estefanía, su parral ronda y qué bien le quedan los olivos que hacen sombra. Piensa y repiensa en sus muchachos que que luchando están contra un salitre y una bruma. Si son sus ojos de cuyunche los que dicen más que los silencios de la luna. Y Estefanía cuelga el ardoroso canto que alumbró su juventud. Piedra sobre la arena que irá a entibiar tu camino. Mi rancho te dará sombra, tus sueños son mi destino. Estefanía se hunde plena en el paisaje aquel, pensando en tiempos buenos que han pasado, y anda de nuevo cabalgando en el salitre cruel que algunos sueños le ha quemado. Cada vendimia le dejó un hijo más que el sol bendijo junto a los sarmientos, y Estefanía, abuela, no deja de cuidar el sueño del parral. Piedra sobre la arena que irá a entibiar tu camino. Mi rancho te dará sombra, tus sueños son mi destino. Grabado en 1973, sí. En EMI Odeón. Nuestro productor era Miguel Ángel Merellano, el gran Miguel Ángel. ¿Cómo era que le decían a Miguel Ángel? O él se decía, si vos te acordás. Escuchador y pasador de discos. Ahí está. Escuchador y pasador de discos. Pero un tipo con una visión de la importancia que tiene el canto, la música para los pueblos. Él fue productor de grandes artistas. Y te digo, el quinteto graba su primer larga duración, como le decíamos, Long Plain, en el año 1973, y le pusimos el nombre del río, está llamando esa canción que hizo Julio Lacarra, que es una maravilla, ¿no? Siempre la seguimos cantando. Te golpearon el rostro y te ataron las manos. El plomo de un fusil te derribó despacio. Se agotaron las lágrimas para llorarte, hermano. Para llorarte, hermano. Los miraste a los ojos que buscabas, muchacho. Te dijeron no grites y gritaste muy alto. El miedo no paseaba sobre tus pies descalzos. Sobre tus pies descalzo, la raíz de tu grito se quedó en nuestras manos. Porque junto a nosotros hay otros empujando, y el sol saldrá mordiendo sobre tu pecho ancho, sobre tu pecho, hermano. Tendernos las manos, de escuchar voces nuevas y despertar golpeando. Es tiempo todavía de despertar, hermano. De despertar, hermano. tierra que buscamos y nacerán poemas trepando en nuestros labios. El árbol dará fruto creciendo entre tus brazos, creciendo entre tus brazos. La raíz de tu grito se quedó en nuestras manos, porque junto a nosotros hay otros empujando, y el sol saldrá mordiendo sobre tu pecho ancho, sobre tu pecho, hermano. A esta altura del programa de hoy, un breve respiro con alguna rareza musical. Santos, hoy es fiesta, doce de los hermanos. En 1969, el quinteto vocal Tiempo llega al noveno Festival de Cosquín. A su regreso, son contratados para grabar el disco Promoción 69, junto a las revelaciones del Festival de Cosquín de ese año, el dúo salteño y otros. En el décimo Festival de Cosquín de 1970, se presentaron junto a varios grupos vocales de diversos rincones del país con el espectáculo Imagen Vocal 70. A partir de 1972, pasarán a llamarse Quinteto Tiempo. Y el periodista y locutor Miguel Ángel Merellano los invita a incorporarse al sello Emi Odeón, donde grabarán su primer disco, El Río Está Llamando. Tienes la estatura del viento. Tú, que puedes ser amigo de la luna. Tú, me miras y tu mirada me duele. ¿Cómo? Sobre su tristeza hay muchos que se olvidaron de Hiroshima y de sus muertos y fusilan diariamente tu sonrisa. Hay muchos que se olvidaron de Hiroshima y de sus muertos y fusilan diariamente tu sonrisa. Hay muchos que se olvidaron. Que queman mis manos la ternura. Quiero sentirme unido a tus caricias hasta verle los ojos al verano. Hasta verle los ojos al verano. Y ahora, una coyuntura disruptiva. El mercado va dominando múltiples expresiones de la cultura, conquistando casi todo. Se apropia también de los estados. Se disfraza de ley y en vez de regular el consumo, lo exige cada vez más. El mercado es ensalzado por los medios de comunicación concentrados y lleva la transformación de la cultura en una masa, el modo social que caracteriza al biomercado. Nora Merlín, Colonización de la Subjetividad, 2017. ¿Estás escuchando? Luz para mundos remotos. Hoy, del quinteto Tiempo, los discos El río está llamando, de 1973, y Quinteto Tiempo, volumen 2, de 1976. Ojos azules no lloran. azules. No llores, no llores ni te enamores. Llorarás cuando me vayas, cuando remedio. Del cancionero, la la la la la. me aparto del rumbo del cancionero. El Quinteto Tiempo tuvo una destacada popularidad en Centroamérica, donde influyó en la formación de grupos vocales folclóricos. A partir de 1975 y sobre todo con la dictadura instalada en 1976, el grupo sufrió amenazas y censura. Con esas restricciones, entre 1975 y 1982, grabaron 5 discos y participaron en festivales del exterior. En 1984, con la recuperación de la democracia en Argentina, volvieron a poder lanzar un álbum en nuestro país, titulado simplemente Quinteto Tiempo. A mí me dicen el moncho correntino bien caté, no hay guaina que se resista si le canto un chamamé. Y cuando llego a algún baile, no respeto ni al patrón, con mi pañuelo bordado pido cancha a la reunión. Del brazo de mi compañera a la bailanta suelo llegar, ya que a ni los mitad no me vayan a fallar. A ver, chamingo musiquero, métele fuerte al acordeón, que a mí me gusta el entrevero porque me alegra el corazón. Cien leguas a la redonda soy inventado por demás, y no hay quien me pise el poncho como todo buen cambano. Y con mi trabuco al cinto he de hacerme respetar, no olviden que soy el moncho, como quiera vamos a arreglar. El brazo de mi compañera a la bailanta suelo llegar, ya que a ni los mitad no me vayan a fallar. Chamingo musiquero, métele fuerte al acordeón, que a mí me gusta el entrevero porque me alegra el corazón. Hoy, en Luz para Mundos Remotos, escuchamos el Quinteto Tiempo en 2 de sus discos, El Río Está Llamando, de 1973, y Quinteto Tiempo volumen 2, de 1976. Los 5 miembros estables del grupo desde 1972 son Alejandro Jáuregui, Eduardo Molina, Santiago Suárez, Rodolfo Larumbe y Ariel Gravano, dirigidos por Carlos Groisman. Los audios de este programa corresponden a una entrevista realizada a Santiago Suárez en el programa Caja de Resonancia en septiembre de 2020 por Radio Nacional Bariloche. Dedicamos el programa a la muchacha tristona de Carriego. Chau. Mi cuate, mi socio, mi hermano, aparcero, camarado, compañero, mi pata, mi hijito, paisano. He aquí mis vecinos, he aquí mis hermanos. Las mismas caras latinoamericanas de cualquier punto de América Latina, indoblanquinegros, blanquinegrindios y negrindo blancos, rubias bembonas, indios barbudos y negros lacios. Alguien pregunta de dónde soy. Yo no respondo lo siguiente: nací cerca de Cusco, admiro a Puebla, me inspira el ron de las Antillas, canto con voz argentina, creo en Santa Rosa de Lima y en los orizás de Bahía. Yo no coloreé mi continente, ni pinté verde a Brasil, amarillo Perú, roja a Bolivia. Yo no tracé líneas territoriales separando al hermano del hermano. Poso la frente sobre el río Bravo, me afirmo pétreo sobre el Cabo de Hornos, hundo mi brazo izquierdo en el Pacífico y sumerjo la diestra en el Atlántico. Sobre las costas de Oriente y Occidente, 200 millas entro a cada océano, sumerjo mano y mano, y así,